en tus ojos yo confío. Negros son como la noche y más negros que mi pena. Solo mirándome en ellos quisiera morirme nena. Morucha, morucha divina, clavel tempranero, quisiera, quisiera en tu boca besarte el primero, cantarte, cantarte muy quedo, decirte me muero, bocucha de rosa, clavel tempranero. En la luz de tu mirada he quedado prisionero. No quiero que me redima, pues no es cárcel, es un cielo. Y si muero desterrado, y si al fin debo dejarte, al morir Dios me conceda tus ojos poderes mirarte. Morucha, morucha divina, clavel tempranero, quisiera en tu boca besarte el primero, cantarte, cantarte muy quedo, decirte me muero, bocucha de rosa, clavel tempranero. Morucha.